Capítulo 182 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como el capitán Gonzalo de Sandoval comenzó a pacificar aquella provincia de Naco, y de los grandes reencuentros que con los de aquella provincia tuvo, y lo que más se hizo. Desque hubimos allegado al pueblo de Naco y recogido maíz, frisoles y ají, y con tres principales de aquel pueblo, que allí en los maizales prendimos, a los cuales Gonzalo de Sandoval halagó y dio cuentas de Castilla, y les rogó que fuesen a llamar a los demás caciques, que no se les haría enojo ninguno, fueron así como se lo mandó, y vinieron dos caciques, mas no pudo acabar con ellos, que se poblase el pueblo, salvo traer de cuando en cuando poca comida. Ni nos hacían bien ni mal, ni nosotros a ellos, y ansí estuvimos los primeros días, y Cortés había escrito a Gonzalo de Sandoval, como de antes dicho tengo, que luego le enviase a puerta de caballos 10 soldados de los de Guanacualco, y todos nombrados por sus nombres, y entre ellos era yo uno. Y en aquella sazón estaba yo algo malo, y dije a Sandoval que me excusase, porque estaba mal dispuesto, y él que lo había gana, y ansí quedé. Y envió 8 soldados muy buenos varones para cualquier afrenta, y aun fueron de tan mala voluntad, que renegaban de Cortés y aun de su viaje. Y tenían mucha razón, porque no sabían cierto si la tierra por donde habían de ir estaba de paz. Acordó Sandoval de demandar a los caciques de Naco 5 principales indios, que fuesen con ellos hasta el puerto de caballos, y les puso temores, que si algún enojo recibía alguno de los soldados, que les quemaría el pueblo, y que les iría a buscar y dar guerra. Y mandó que en todos los pueblos por donde pasasen les diesen muy bien de comer, y fueron su viaje hasta el puerto de caballos, donde hallaron a Cortés, que se quería embarcar para ir a Trujillo, y se holgó con ellos, y supo cómo quedábamos buenos, y los llevó consigo en los navíos, y luego se embarcó, y dejó en aquella villa de puerto de caballos a un Diego de Godoy por su capitán, con hasta 40 vecinos, que eran todos los más de los que solían ser de Gil González de Ávila, y de los nuevamente venidos de las islas. Y de que Cortés se hubo embarcado y su tiniente Godoy quedó en la villa con los soldados que más sanos tenía, hacía entradas en los pueblos comarcanos y trujo 2 de ellos de paz. Mas como los indios vieron que los soldados que allí quedaban estaban todos los más de ellos dolientes y se morían cada día, no hacían cuenta de ellos, y a esta causa no les acudían con comida, ni ellos eran para ello a buscar, y pasaban gran necesidad de hambre, y en pocos días se murieron la mitad de ellos, y se despoblaron otros 3 de ellos, que se vinieron huyendo donde estábamos con Sandoval. Y dejallo he aquí, en este estado, y volveré a Naco, que como Sandoval había visto que no se querían venir a poblar el pueblo los indios vecinos y naturales de Naco, aunque los enviaba a llamar muchas veces, y a los demás pueblos comarcanos no venían ni hacían cuenta de nosotros, acordó de ir en persona y hacer de manera que viniesen. Y fuimos luego a unos pueblos que se decían Jirimonga y Aculaco, y a otros 3 pueblos que estaban cerca de Naco, y todos vinieron a dar obediencia a su majestad, y luego fuimos a Cuitzmitán y a otros pueblos de la sierra, y ansí mismo vinieron. Por manera que todos los indios de aquella comarca venían de paz, y como no se les demandaba cosa ninguna más de lo que ellos querían dar, no tenían pesadumbre de venir, y de esta manera estaba todo de paz, hasta donde pobló Cortés la villa que agora se dice Puerto de Caballos. Y dejémonos esta materia, porque por fuerza tengo de volver a decir de Cortés que fue a desembarcar al puerto de Trujillo, y porque en una sazón acaecen 2 o 3 cosas, como otras veces he dicho en los capítulos pasados, y tengo de meter la pluma por los pasos contados, dónde y de qué manera nosotros conquistábamos y poblábamos, como muy claramente lo habrán visto los curiosos lectores, y aunque se deje por agora de decir de Sandoval y todo lo que en la provincia de Naco le avino, quiero decir lo que Cortés hizo en Trujillo. Fin del capítulo 182.